otra de las canciones de Jessico, La Fox. Babasónicos en vivo. San Pedro Rock Festival. Sónicos, el último show de esta noche, de esta primera jornada aquí en el San Pedro Rock Festival. Mañana tenemos Divididos, Catupecu y Papo. El domingo será el turno de Ataque 77 versus Regarabat, La Mississippi, León Gieco.